Iniciamos este noticiero semanal con la voz y la música de Mac Millaray, canción mapuche, en denuncia a toda la represión que se está viviendo desde hace días en Gualmapu, en las distintas comunidades, en contra de los presos políticos mapuches, en contra de las comisiones que han querido visitar a los presos políticos mapuches. Así que es por esto que quisimos empezar con todo el Nehuen de Mac Millaray, canción mapuche, para que la busquen. Iniciamos esta boletina, como decíamos, saludando a las radios amigas, las radios que nos retransmiten, Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Nehuen y Agencia de Noticias Medio a Medio. Como siempre, tenemos noticias del territorio y también de todo Avyayala. Vamos a iniciar con el primer reporte que nos llega desde México. Hola, hola, un grande abrazo a todas las amigas y radioescuchas de Radio Humedales. Yo soy Tami y como a cada semana les traigo hoy día un aporte al bloque internacional de la boletina, noticias muy calientes de Brasil que tienen que ver con la pandemia, pero no solo con la desgracia de la pandemia, ¿no? Sino que también con las redes de resistencia y solidaridad entre los pueblos que se activan justamente en estos momentos de tanto sufrimiento y empobrecimiento global. Así que bueno, lo que les vengo a compartir hoy tiene que ver con la comunicación popular, con las radios comunitarias en Brasil y principalmente con el papel que han desempeñado las radios del MST, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, en comunicar y mantener la población que vive en zonas de la reforma agraria, es decir, zonas que fueron destinadas al pueblo sin tierra a través del ineficiente sistema de reforma agraria que hay en Brasil, pero que, bueno, mucho han conseguido las compañeras y compañeros del MST. Y bueno, en la provincia de Ceará, una de las provincias más empobrecidas y que ha sido duramente golpeada por el coronavirus, desde hace 13 años el MST viene avanzando en iniciativas de radios comunitarias gratuitas en todo el territorio de la reforma agraria. La primera experiencia, como les comentaba, empezó hace 13 años con la radio 25 de mayo en el municipio de Madalena y desde entonces, hasta la fecha, se han creado otras 7 estaciones de radio campesinas. En el momento de la pandemia de coronavirus, esas radios han desempeñado un papel muy importante en la sensibilización de la necesidad del aislamiento social y en las medidas de atención para combatir el COVID-19. Según el director estatal del MST de Ceará, el también locutor de la radio camponesa o radio campesina en español, Pedro Neto, la comunicación popular en general y las estaciones de radio comunitarias en particular han desempeñado un papel muy relevante en la sensibilización de las comunidades sobre la importancia del aislamiento social y la higiene, además de informar al público sobre la pandemia a través de boletines epidemiológicos estatales y del Ministerio de la Salud. Entonces, las estaciones de radio comunitarias, aparte de informar sobre el COVID y las medidas de higiene, también han desempeñado un papel muy importante en una campaña de recolección de alimentos que el Movimiento Sin Tierra está haciendo entre todos los acampamentos, es decir, campamentos donde la gente todavía está luchando por su tierra y en lo que le decimos los asentamientos, es decir, los lugares donde ya fue aplicada alguna medida de reforma agraria. Y bueno, las compañeras y los compañeros del MST han donado más de 600.000 toneladas de alimentos orgánicos y agroecológicos para comunidades empobrecidas y algunas tomas urbanas en distintos puntos del país, ¿no? Llevando a la práctica ese viejo eslogan de la Alianza Urbana Campesina. La radio también ha trabajado activamente en estas campañas de donación y también ha funcionado como una importante fuente de noticias, ¿no? Dice también Pedro Neto que hemos traído, a través de transmisiones en vivo, varios temas que contribuyen a que las comunidades permanezcan conectadas con información, facilitando este contacto, incluso si es virtual, teniendo acceso a la información local, estatal y nacional. Para una otra compañera del MST, Aline Oliveira, del sector de comunicación del movimiento, la comunicación popular también es fundamental en estos momentos porque se preocupa por transmitir un mensaje claro a la población, ¿no? Ya que en tiempos de pandemia es muy importante que él o la oyente puedan comprender efectivamente todo lo que se dice y que no siempre pasa con los informativos o los boletines epidemiológicos que emite el mal gobierno brasileño. También, según Oliveira, el hecho de que las radios sean construidas por la propia militancia del MST para personas que están en zonas de reforma agraria ayuda a involucrar a las comunidades en estos proyectos. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo. Esa nota fue elaborada a partir de entrevistas del periódico Brasil de Fato, una visión popular sobre Brasil y el mundo. Y bueno, a seguir comunicando también la esperanza. Un gran abrazo. Un abrazo, compañera. Y antes de seguir con esta boletina, vamos a saludar a DJ Radio Controles, DJ Otra Planetaria, que no la habíamos saludado. Y ahora sí, seguimos con el territorio de México también, pero nos vamos a enterar qué está ocurriendo en este territorio. Vamos al reporte de Torrente. Estás escuchando en Radio Humedales el retorteo que hago desde San Cristóbal de las Casas, en el sureste mexicano, en Chiapas. Así va la información del COVID-19 avanzando en el estado de Chiapas. A través de su cuenta en Instagram, Alerta Chiapas, hasta el 14 de mayo, informa lo siguiente. Chiapas registró su máximo récord de detección de COVID-19 desde que inició la pandemia con 56 casos para llegar a un total de 505, informó el secretario de Salud José Manuel Cruz Castellanos. 3 personas más fallecieron, 2 de Tuxtla Gutiérrez y 1 de Acalá, para llegar a un total acumulado de 38 defunciones en el estado de Chiapas. La Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual en Chiapas y el Observatorio Ciudadano de Derechos de la Población LGTB+, en este territorio, anunciaron las actividades que realizarán en la Jornada por los Derechos LGTBTIQ+, en el marco del Día Internacional del Orgullo Gay. En una rueda de prensa realizada a través de la plataforma Zoom, los integrantes de dichas asociaciones informaron que por la contingencia sanitaria se modificaron las actividades planeadas para este 2020, por lo que se apegarán a las medidas de la jornada de sana distancia y no saldrán a las calles a marchar como en otros años. Este año la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual y el Observatorio Ciudadano de Derechos de la Población LGTB+, colocarán el 17 de mayo en lugares emblemáticos de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Arriaga, Palenque y Comitán, banderas alusivas al orgullo gay y lonas informativas en donde se abordan temas como la justicia y la no discriminación. Asimismo, realizarán un concurso de imagen y video con incentivo económico que tiene como objetivo ayudar a sensibilizar acerca de los derechos, el estigma y discriminación por orientación sexual e identidad sexogenérica. Hace algunos días, hace algunas semanas, falleció una persona que se llama Jaime Montejo, una persona muy importante en el movimiento de brigadas callejeras, de este movimiento que en Ciudad de México trabaja por y para los derechos de las trabajadoras sexuales. Los compañeros Adrián Gómez Jiménez, Abraham López Montejo y Germán López Montejo escribieron desde la cárcel, El Cerezo número 5, que está ubicada acá en San Cristóbal de las Casas. Ellos escribieron un comunicado, un pequeño comunicado, pero se vuelve tan grande siempre que se escribe traspasando las barreras carcelarias. Ellos comunican esto. Antes de nada, les enviamos nuestros saludos fraternales a las familias de Jaime Montejo y nuestras más sinceras condolencias para las y los familiares. Querida compañera Elvira, a nombre de nuestra organización La Voz de Indígenas en Resistencia y La Voz Verdadera de la Mate, les mandamos mucha fuerza y mucho ánimo para ti en estos momentos difíciles. Perder a un ser querido, a un ser amado y compañero de vida no es nada fácil. El compañero Jaime Montejo sin duda dejó un excelente ejemplo como defensor de las trabajadoras sexuales y como activista. Este ejemplo que dejó sin dudas que él vivirá en el corazón de las personas, una luz, una llama que sigue encendida en el corazón de muchas personas. Compañeras y compañeros, no nos queda duda del ánimo que seguro le está dando y haciendo llegar a las familias de Jaime Montejo. Sin duda esto es un buen ejemplo y nosotros lo que podemos hacer es escribir unas palabras alentadoras desde nuestro lugar de trinchera y lucha, esta cárcel, para dar palabras de ánimo. Bendiciones infinitas, estos son nuestros deseos. Palabras sencillas, pero con corazones sinceros. Respetuosamente, uniendo nuestras voces y fuerzas de los pueblos mexicanos, triunfarán las verdaderas justicias. Este es parte del comunicado de los compas presos en luz desde el Cerezo número 5 para dar el pésame a la Brigada Callejera por el fallecimiento de Jaime Montejo. Soy Karen Torrente y nos escuchamos la próxima semana en el noticiero de la Radio Humedales. Muy buenas tardes. Ahí estaba el reporte de Torrente y como estamos en México nos sumamos al repudio del Tren Maya. No al Tren Maya, pueden buscar en las distintas redes para que se enteren de esta construcción devastadora de los territorios ancestrales. Y yéndonos a otro territorio, nos vamos a un nuevo reporte de la compañera Delia. Vamos a Bolivia. Para Radio Humedales, Delia Colque, desde La Paz, Bolivia, con el reporte de los trabajadores bolivianos varados en Chile. Si bien el cierre de las fronteras de Bolivia por el COVID-19 es una traba burocrática y retrasa el retorno de miles de migrantes bolivianos, ahora esto se suma a la cuarentena total que se declara en distintos puntos de Chile, como Santiago, la región de Tarapacá, las comunas de Iquique y Alto Hospicio a partir de hoy, 15 de mayo. Esto deja en una situación mucho más vulnerable de la que se encontraban las comunidades migrantes varadas, que siguen exigiendo el poder retornar a Bolivia, pero al no conseguir respuesta del Estado boliviano, se ven obligados a acampar en las calles, esperando que las autoridades chilenas los puedan escuchar y acoger en algún albergue para poder realizar su cuarentena y así recién poder retornar a Bolivia. Actualmente ya no tienen ni la posibilidad de poder sostener sus vidas en el hermano país, teniendo que apelar a la solidaridad del pueblo chileno y de residentes bolivianos en Chile, pues son los únicos que reaccionan inmediatamente acercándoles alimentos y elementos que los ayuden a paliar sus días de acampe en las calles, hasta que alguna autoridad tome cartas en el asunto. Actualmente, 385 personas se encuentran realizando la cuarentena en el campamento Tata Santiago de Pisiga desde hace 5 días. Los mismos habían realizado la primera parte de la cuarentena en Iquique, pero también varios otros que ya tuvieron la posibilidad de realizar la cuarentena total en territorio chileno ingresan a Bolivia y son trasladados a sus respectivos departamentos. Asimismo, esto no está alcanzando a todas las personas varadas. Siguen llegando bolivianos de Puerto Montt y otras regiones del sur de Chile al consulado boliviano de Santiago, a la espera de alguna respuesta de las autoridades bolivianas, donde inclusive personas con diferentes enfermedades, como cáncer, por ejemplo, están pidiendo que les permitan retornar y muchos de ellos ya cuentan inclusive con la certificación de que no son portadores del COVID-19, pero pese a todos los trámites realizados y exigidos por las autoridades consulares, aún tampoco no tienen respuesta. Según la canciller de Bolivia, Karen Longaric, hasta fin de este mes retornarán alrededor de 7.000 connacionales, tomando en cuenta que se empezaron a habilitar otros centros de cuarentena en las fronteras para los repatriados de Argentina, Perú y Brasil, que recién están pudiendo retornar a Bolivia. Pero más allá de las cifras de retornados y los que retornarán, no se está tomando en cuenta las condiciones en las cuales están subsistiendo estas personas que aún se encuentran varadas en los diferentes países. Ahí estaba Delia, y ya cerrando este bloque internacional, nos vamos a Honduras. A 50 meses del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, las integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras siguen exigiendo justicia, que se juzgue a todos los responsables y autores intelectuales del crimen y que la crisis no sirva para consolidar la impunidad. A 50 meses de la muerte de nuestra compañera Berta Cáceres. El Estado de Honduras mantiene a la familia Atala Zabla en absoluta impunidad. En absoluta impunidad. El clan Atala son responsables y los actores intelectuales del asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres. Los actores intelectuales de la muerte de nuestra compañera. Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras, exigimos que la crisis no sea una excusa para negar la verdad y la justicia. Exigimos que sean proseguidos y perseguidos por ser los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. Basta de impunidad. Basta ya de impunidad. Justicia para Berta. Justicia para Berta. Justicia para Berta. Justicia para Berta. Justicia para Berta. Justicia para los pueblos. Justicia para Berta, justicia para los pueblos y justicia para cada defensor y defensora que ha sido asesinada en el mundo. Cerramos así este bloque internacional. Agradecemos a las reporteras que nos dan a conocer lo que está ocurriendo en los distintos territorios de Abya Yala, y nos vamos con Natalia Doco, Respira. Alors je respire, et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire, même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ya estamos de vuelta en este segundo bloque y antes de pasar a las noticias, en el contexto del Día de la Madre queremos hacer memoria por las mujeres detenidas, desaparecidas, embarazadas en la dictadura macabra de Augusto Pinochet. Recordamos a Cecilia Miguelina Bojanich Abad, que fue detenida el 2 de octubre de 1974, tenía 5 meses de embarazo. Recordamos a María Cecilia Labrín Lazo, de 25 años, asistente social, secuestrada el 12 de agosto de 1974. Recordamos a Nalvia Rosamena Alvarado, de 20 años, tenía 3 meses de embarazo y fue detenida el 29 de abril de 1976. Recordamos a Reinalda del Carmen Pereira Plaza, de 29 años, tenía 6 meses de embarazo al momento de su detención, el 15 de diciembre de 1976. A Elizabeth de las Mercedes Recas Urra, de 27 años, detenida el 15 de diciembre de 1976, tenía 6 meses de embarazo. Recordamos a Michelle Peña Herreros, de 27 años, ella fue detenida el 20 de junio de 1975 y tenía 8 meses de embarazo. Recordamos a Diana Arón, de 24 años, quien tenía 3 meses y medio en el momento de su detención. Y recordamos a Gloria Lagos Nilsson, madre de 3 hijos y embarazada de 3 meses. Fue vista en septiembre de 1974 en Cuatro Álamos. Recordamos ni perdón ni olvido por todas las compañeras desaparecidas en la dictadura de Augusto Pinochet. Ahora sí, vamos a las noticias del territorio. Vamos a una contextualización del COVID-19, pero antes vamos a escuchar un audio denuncia de una paramédica del servicio de urgencia del Hospital San José, Gloria Pinto, quien además es dirigente del bloque territorial Zona Norte de la Región Metropolitana. Esto fue en el marco de un programa de la televisión hegemónica donde la compañera denunció las mentiras del gobierno del dictador Sebastián Piñera. A mí me gustaría hacerle un llamado a las autoridades, a las locales, a las centrales, al gobierno. ¿Dónde están los ventiladores mecánicos que ustedes mencionan? Porque acá la gente se nos está muriendo sin poder darles atención. Entonces, ustedes, así como las autoridades, no se están haciendo cargo absolutamente de nada. Salen al paso desmintiendo todo lo que nosotras y nosotros, trabajadores de los servicios públicos generalmente, estamos denunciando. Y claro, las autoridades salen inmediatamente a desmentir lo que acá está sucediendo, pero ¿dónde están realmente los ventiladores mecánicos? ¿Dónde están esos 8.000 funcionarios que menciona el ministro que fueron contratados? Porque hoy día en el servicio de urgencia deberíamos ser 22 paramédicos, ya vemos 16. Faltan médicos, faltan enfermeras, faltan enfermeros. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está lo que el gobierno hoy día está mencionando? Porque acá, en los hospitales públicos, no está. Ahí estaba esta denuncia de las distintas funcionarias y funcionarios de la salud. Por eso que hacemos la invitación a que se informen a través de los medios libres, donde están hablando también las distintas personas que están trabajando y que están denunciando cada mentira que presenta el gobierno día a día respecto a esta pandemia COVID-19. Y nos contaba el desconcierto que en una nueva entrega del reporte diario, el gobierno confirmó la tendencia al alza en los números de la situación de la pandemia en Chile, contabilizando 2.502 nuevos casos, lo que a la fecha llegan a 39.542. Por su parte, también dicen, hubo otro aumento de fallecidos al sumar 26 personas, mientras los pacientes en unidades de cuidados intensivos superaron los 700 personas. Y también a través de la ley de transparencia, el registro civil informó que 4.201 muertes por enfermedades respiratorias entre marzo y abril. Entonces ahí vamos viendo las distintas cifras. Sabemos que el gobierno está mintiendo y la cifra oficial de fallecidos y fallecidas hasta el día de hoy por coronavirus, por COVID-19, es de 394 personas. Y bueno, se van sumando las distintas regiones y las distintas cuarentenas totales a propósito del alza de esta pandemia, ya que seguimos denunciando a este gobierno que sigue preocupado del empresariado más que de la gente. Y nos vamos a ir otro tema también de denuncia, nos vamos a ir con un nuevo reporte de la coordinadora 18 de octubre. Desde el controlavirus, diversas han sido las repercusiones para las y los más pobres, para quienes tienen trabajos precarios, para les independientes, para les ambulantes, para las y los abuelos, para las mujeres y en esta cadena de eslabones más bajo, las personas privadas de libertad. Las cárceles, por sus propias características, son y serán un lugar donde deambula la muerte. Así lo han expresado las presas y presos de todo el territorio, que se han movilizado, exigiendo dignidad, peleando por la vida frente a un Estado indolente. Diversas han sido las movilizaciones, los petitorios, más de 3 motines lleva a la cárcel de Puente Alto, más de 200 enfermos de COVID, incluyendo a los carceleros. ¿Solución? Cierre parcial de la cárcel y traslado de presos a otras cárceles con iguales características. Los presos políticos del CAS se encuentran en huelga hambrienta hace 24 días. Exigen que los imputados esperen juicios en la calle, que prevalezca la presunción de inocencia, que hayan beneficios intrapenitenciarios para los condenados, no a la modificación de la Ley 321, libertad condicional para enfermos crónicos. Todas las noches, a las 22 horas, los presos inician un barrotazo, haciendo eco la lucha. En el sur, en la cárcel de Angol, 9 presos políticos mapuche llevan varios días ya en huelga de hambre. El Machi Celestino lleva 11 días y presenta un gran deterioro. Hay que recordar que en febrero llevó una huelga de más de 100 días. El petitorio es la libertad. Que se aplique el convenio 169 que dice que los condenados de pueblos indígenas deben cumplir condena en sus comunidades. Exigen también la libertad a los presos y las presas de la revuelta. Esto es lo que señalan las vocerías. Colina 1 explota hace unas horas. Motín en la Torre 4. El motivo. Los presos se negaron tras un allanamiento a ser juntados en un pequeño espacio en un contexto de pandemia. Se sumaron las demás torres y se sabe de 4 carceleros heridos y 11 presos. El director de Gendarmería confirma que hay 18 cárceles que presentan casos de COVID. En esas cárceles aún siguen presos y presas de la revuelta. En algunos casos se están cerrando las investigaciones e iniciándose los juicios. Esta semana, Elías Wanyulef fue condenado a 4 años de cárcel. Aunque hay muchos compañeros ya en casa, esto no significa que sus procesos estén terminados. Aún así, nos alegra el corazón saber que las presas políticas de la revuelta están en sus hogares. Nuestra solidaridad sigue en pie con ellas y con las que aún siguen tras los muros y barrotes. Que se revisen las condenas, que se otorguen beneficios intrapenitenciarios. Gritamos, libertad a todas las presas. Como feministas anticarcelarias de la Coordinadora 18 de Octubre, sabemos que la lucha por la libertad es la lucha a la vez contra todo lo que nos oprime, contra todo vestigio del patriarcado, el Estado y el capital. La cárcel es uno de los cimientos que hay que destruir. Les decimos, nos decimos, mientras existan mujeres presas, mientras existan disidencias presas, no seremos mujeres ni disidencias libres. Libertad a todas las y los presos políticos de la revuelta y también a los presos políticos mapuche. Nos vamos a un nuevo reporte, un nuevo audio denuncia sobre el racismo en contexto de COVID-19. Muy buenas tardes, soy Caria Amaral, soy parte de la red de mujeres afrodiaspóricas negradas, también de microsesiones negras y de la nueva organización Disidencias en Red. Hoy día vengo a hablarles en nombre de la red de mujeres afrodiaspóricas y con la campaña que estamos realizando en conjunto también con Negrocéntricas y Microsesiones Negras, de que en Chile el racismo, el COVID es racismo. Y bueno, en primer lugar recordarles que estamos realizando esta campaña, que por favor si la pueden difundir y apañarnos en ampliar este mensaje de que en Chile no se puede hablar de COVID sin hablar de los tintes racistas, de los tintes LGBTfóbicos, aporofóbicos, y que finalmente son problemáticas que hemos protestado por muchos años, pero hoy les vengo a hablar en particular acerca del Bueno, de la sentencia que hubo la Municipalidad de Lo Prado respecto al caso de Joan Florville, recordemos que Joan Florville fue una mujer haitiana, migrante negra, que fue asesinada murió mientras estaba detenida y supuestamente ella cometió suicidio en una comisaría, algo que nos parece muy dudoso. Nadie se suicida en una comisaría. Y que todo el problema de Joan Florville nace por una visión de la persona negra, principalmente de la persona negra migrante, como un otro, un ser inteligible. Joan Florville fue abandonada sistemáticamente por diversos agentes de instituciones policíacas. Ella fue juzgada como mala madre por no comprender la división cultural entre Chile y Haití, pero al mismo tiempo sabemos que Chile tampoco se esfuerza para comprender los espacios culturales de migrantes de ciertos países, porque Chile sí hace acomodaciones para personas extranjeras europeas o que hablan inglés o que son norteamericanas, pero para las personas haitianas, para las personas colombianas, personas racializadas, personas peruanas, bolivianas, siempre se trata de asimilarnos al modelo de Chile y bueno, esa falta de comprensión, esa visión de la persona migrante negra como otro, fue lo que asesinó a Joan Florville. Y actualmente nos deparamos con una sentencia a la Municipalidad de Lo Prado, que consta de una multa de 5 UTM, que son aproximadamente 250.000 pesos, y eso nos parece irrisorio. Nos parece que el mensaje que mandan al final es que puedes matar a una persona negra mientras tengas 250.000 pesos para pagar por ello. Angela Davis, en su libro Mujeres, Raza y Clase, habla de que hubo una época en la historia estadounidense donde era más conveniente dispararle a una persona negra que estuviera montada sobre un caballo que pedirle con palabras que se bajara, simplemente porque la vida negra estaba devaluada. Lamentablemente creo que nos enfrentamos aún a esa realidad. Tenemos que buscar soluciones y sentencias que entiendan que el racismo es parte fundamental y estructural de la sociedad chilena, de la constitución chilena vigente y del gobierno de Chile. Chile tiene una deuda gigante con sus propias personas afrodescendientes y con las personas migrantes racializadas, así que les invitamos a que nos vayan difundiendo nuestra campaña. Nos encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram, como Red de Mujeres Afrodiaspóricas. Y eso, muchas gracias, compas de Humedales, muchos cariños y gracias por la instancia. Nos vemos en las trincheras. Muchos besitos. Abrazos, compañera. Y hay un error, sí, en la información de la compañera. Les contamos que Joan Florville no murió en la cárcel, sino que murió luego de estar 30 días hospitalizada en la posta central, y el parte médico decía que falleció a propósito de una hepatitis. Obviamente la policía nunca se hizo cargo de la golpiza que se le dio, sino que se le acusó a ella de haberse dado innumerables golpes en la cabeza. Así que ahí para que quede la información completa. Y también seguimos en esta misma denuncia de racismo. Nos vamos a ir a Gualmapu, vamos a escuchar a una lamien hortalicera, quien habló en un capítulo que realizó ayer FIC Gualmapu, un capítulo dedicado al trabajo de las lamien hortalicera, y vamos a escuchar todo lo que tiene para decir la lamien Yolanda Yanquitur, dirigente de las hortaliceras. Madre lamien. Chule miam. Madre compuche. En Yolanda Yanquitur Piñén. Tanilov Chocopamón y Arquigüe Sur Labranza Piñé. Bueno, nosotras somos la. ¿Sí? Mari Lamien. Se la escucho media corta. Sí. Bueno, nosotras somos. Sí, nosotras somos las hortaliceras de que trabajamos en el centro de Temuco hace mucho tiempo. Uh-huh. Y hace diez años nosotras nos reunimos con las Lambienes para formar una asociación indígena. ¿Ya? Uh-huh. Y todas venimos de diferentes lugares, de diferentes comunidades, diferentes comunas. Y nos juntamos en el centro de Temuco para poder vender tranquilamente. Uh-huh. Como mujeres, como mujeres mapuches, pequeñas agricultoras que tenemos, ¿cierto? Y hace 10 años que nosotras hemos entregado documentos a la Municipalidad de Temuco. ¿Ya? Uh-huh. Y hemos entregado todos los documentos que nos han pedido, que seamos acreditadas, por ejemplo, por PDTI, por INDAP, que seamos mapuche, que vivamos en la comunidad. Todo eso nosotras como asociación hicimos llegar a la Municipalidad de Temuco. 10 años que no han ido tramitando. Nosotras hemos sido obedientes, hemos entregado todo lo que ellos nos han pedido, todo. Hemos dialogado en forma pacífica, con la cual nosotras solamente vendemos verduras, lo que uno produce, que es la lechuga, la beterraga, el cilantro, flores también, hierbas medicinales, el poleo, la menta, la ortiga, que se está consumiendo harto hoy en día. Todas esas cosas nosotros lo llevamos al centro de Temuco. Hemos pedido a las autoridades, le hemos dado a conocer todo lo que nosotras hacemos. Somos mujeres que no tenemos tanto terreno, tenemos media hectárea, algunas tienen menos. Por esa razón no podemos ser mayoristas, no podemos ir a vender a la feria a mayor cantidad de volumen, porque tenemos pocas hectáreas de terreno. Y entonces 10 años que nosotras hemos hecho todo eso tranquilamente, dialogar con el alcalde. Y de eso, hace 5 años que nosotras hemos puesto resistencia a no salirnos en el centro de Temuco, como mujeres mapuches. Uh-huh. Y entonces, ¿qué ha hecho este alcalde con nosotras? 5 años que estamos en la resistencia, nos ha maltratado. Ha llegado 50, 60 fuerzas especiales para nosotras, para las mujeres mapuches, para que no vendamos en el centro, porque nos trata de delincuentes, que nos trata de que las cosas son robadas, no tiene megáfono, todos los días hay que no los compren a nosotras. Nosotras somos mujeres mapuches que llevamos al centro nuestra producción. Y entonces no han colocado fuerzas especiales, no han mojado, no han tirado lagrimógena, más cargado todavía aún. No han encerrado, no respetan si hay mujeres embarazadas, si hay niños. Si hay personas de tercera edad, la otra vez nos fuimos presas con una lamia que tiene 75, una ñaña, nos fuimos presas, mojadas, encarceladas estuvimos allá. Y ahora, ¿qué es lo que pasa, la ñaña? Ahora lo están condenando, estamos ahí en la fiscalía, estamos procesadas por maltrato ahora a carabineros, por desórdenes, por tantas cosas que nos están acusando. Por el solo hecho de ir a vender en el centro de Temuco. Nosotros somos mujeres mapuches. Vivimos en comunidad. Nosotros vivimos de nuestra verdura. Hay las nenes que llevan tortilla, mote, caduto. Todas esas cosas se venden. No son cosas robadas. ¿Por qué razón nos tratan de esa manera? Son 10 años que hemos ido, hemos dialogado. ¿Qué más quiere el alcalde? A todas las nenes que efectivamente vienen de comunas diferentes, pero la capital para nosotros es Temuco. Uh-huh. Temuco es donde se vende, Temuco es donde está la mayor parte de la ciudadanía que a nosotros nos compra, porque son verduras sanas, que nosotros mismas cosechamos lo que es la semilla. Entonces, ¿qué más podemos hacer nosotras? Hoy en día tenemos la decisión súper clara que vamos a resistir. No lo vamos a salir, porque hay un convenio, el convenio 169, a donde nosotras nos ampara como mujeres mapuches, donde dice el desarrollo económico, social y cultural. Nosotras somos la identidad de la Araucanía. La Araucanía es la región más pobre que hay aquí. Solamente queremos vender en el centro. Solamente eso estamos pidiendo. Queremos vender tranquilamente, sin estar con la preocupación de no dormir en la noche. Porque si voy mañana, no voy a saber si voy a poder vender mis cosas, o me las van a tirar o me van a encarcelar. Eso es el miedo que tenemos todos los días que vamos a vender allá. ¿Y qué más podemos hacer también? Estamos aburridas de dialogar 10 años, en la cual no hemos tenido ninguna solución. Solamente el alcalde, ¿qué es lo que dice? Si quiere hacer una reunión, ¿qué dice? Junta a toda la gente importante que tiene en su gobierno, el presidente o el alcalde, entre ellos se conversan. Nosotras siempre hemos quedado fuera de las reuniones en todas las decisiones que han tomado ellos. Con ADI, la misma situación. Con ADI, supuestamente a nosotras tienen que ayudarnos, como mujeres, como pueblo, mapuche. ¿Pero qué ha hecho? No lo ha solucionado nada. No ha interferido por nosotras. Hemos ido a hablar con tantas autoridades, al final no hemos tenido ninguna solución, la miel. Estamos pero totalmente nosotras indignadas, molestas, con todas las cosas que ha pasado. Es muy penoso cuando uno la llevan, la arrastran mojada de la 1 de la tarde hasta las 5 de la mañana, hemos estado detenidas. Y más procesada por solo hecho de ir a vender lo que uno produce en el campo. Ahí estaba este importantísimo testimonio de denuncia del racismo que se vive en Temuco. Las invitamos a denunciar, a repudiar, a compartir cada vez que llegue un registro desde Temuco. Y no solo esto es grave, sino que además fuentes del Resumen expresaron que un inspector municipal de Temuco que participó de las acciones violentas difundidas en las redes sociales resulta ser Luis Gacitúa Tolosa, ex carabinero dado de baja el año 2013 por apremios ilegítimos, entre paréntesis, tortura en contra de Luis Astete, poblador de Las Tranqueras en Pueblo Unido. Esta denuncia dejaría al descubierto el nulo filtro que hace el municipio a las personas que son contratadas como inspectores municipales y, por otra parte, la protección que reciben los uniformados envueltos en violaciones a los derechos humanos e instituciones de gobierno. Esto devela que el alcalde Miguel Becker es un alcalde racista y fascista, así que lo funamos y lo denunciamos. Y nos vamos a ir con otras noticias de territorios también, de denuncia. Nos vamos a ir con un reporte desde Petorca, uno de los territorios que está sufriendo la peor sequía a propósito del extractivismo y la usurpación del agua. Hola, habla Marilo Bendaño de la Escuela de Agroecología y Germinar, de la CONAPROCH y del Movimiento por el Agua en los Territorios, MAT. Les queremos contar un poco de la situación que estamos viviendo en la provincia de Petorca. Ahora muchas de las comunidades rurales que son abastecidas por las APR de agua potable rural están sufriendo todo el impacto del extractivismo agroexportador y también este cambio climático que no ha permitido que llueva. En muchas de estas comunidades la situación está crítica, están siendo abastecidas solo por camiones aljibes y no está llegando ni siquiera la cantidad mínimamente a los 50 litros, que no es ni siquiera lo que está siendo recomendado por la Organización Mundial de la Salud para poder surtir y las necesidades mínimas de cualquier ser humano de manera diaria. Necesitamos un cambio estructural en nuestra provincia, un cambio estructural en Chile, donde el agua sea asegurada para consumo humano y también para los animales y para la naturaleza, que puedan seguir con sus ciclos naturales y no sean interrumpidos por este capitalismo depredador que no tiene límites y que no mira cuáles son las limitaciones que tienen los ecosistemas. Para todo esto también necesitamos una nueva matriz productiva en donde se ponga en el centro los límites de la biosfera, de los ecosistemas, donde se pueda hacer una gestión comunitaria del agua y los bienes comunitarios, y donde realmente en Chile se han considerado los bienes como bienes comunitarios y no como recursos, en donde se mercantiliza la vida y donde se pone en primer lugar el lucro y no el bienestar de todos los seres que cohabitamos en los territorios. Bueno, y esta nueva matriz, desde nuestro territorio estamos desarrollando la agroecología en sus sentidos técnicos, más también en sus sentidos políticos. Tiene que ser aplicada ampliamente en todos sus sentidos, de los principios ecológicos, en el trato con el agua, el trato con la tierra, el trato con los seres humanos y con todos los seres que estamos acá. Tiene que reconceptualizarse y rever cómo estamos sobreexplotando la tierra y que tiene límites en donde está desabastecimiento en nuestra provincia. Tenemos que comprar toda la verdura y todos los alimentos se vienen de otros lugares porque acá ya no existe casi pequeña agricultura, ha sido devastada por el agronegocio. Necesitamos que el agua se le dé realmente como gestión comunitaria del agua para que se vuelva a los cauces de los ríos y definitivamente se termine con el agronegocio y se les expropie el agua y se le dé esta gestión a las comunidades. Un abrazo grande desde la provincia de Petorca, el pueblo de Petorca. Gracias. Gracias a usted, compañera. Un abrazo también. Agua para los pueblos. Denunciamos a uno de los grandes usurpadores, quien, para que ustedes sepan, es ministro de Agricultura, Antonio Walker, quien es dueño de, tiene derechos por, imagínense, 29.000 litros de agua por segundo, lo que alcanzaría para cubrir las necesidades de 15 millones de personas, dice el mostrador. Este es el ministro de Agricultura del gobierno fascista de Sebastián Piñera. Y nos vamos a ir a otro territorio de la quinta región, nos vamos al sur de la octava región, a Lafken Mapu, con un reporte desde Laraquete. Hola a todas, saludamos desde acá de Laraquete, un pueblo costero que está al sur de la ciudad de Concepción, dentro de la región del Biobío. Desde acá, desde nuestra comunidad Cerro Andalicán, estamos en un proceso de ocupación de tierras desde el 9 de marzo del presente año, por la principal necesidad de habitar. Hacemos uso de un terreno forestal donde estamos 271 familias ocupando una área de 11 hectáreas y media. Dentro de este mismo proceso también se ha levantado una nueva ocupación de tierra dentro de nuestro pueblo de Laraquete, sumándonos alrededor de cerca de 400 familias y personas que nos encontramos en la necesidad de tener un terreno para habitarlo y vivir dignamente en conjunto de nuestra gente en nuestra localidad. Ante este actuar del pueblo de Laraquete, Forestal Arauco, municipio, junto a los estamentos gubernamentales como Serviu, han levantado la propuesta de generar un plan habitacional para 700 familias. Dicho plan busca reubicar a las personas que hacemos ocupación de tierras en un espacio limitado, viviendo bajo normas de espacialidad y estructura social, lo que también lo reconocemos como una estrategia para debilitar las fuerzas de nuestras comunidades. Nosotros, como comunidad Cerro Andalicán, rechazamos rotundamente esta propuesta, porque estamos creando nuestra propia comunidad con decisiones de manera autónoma, velando por tener un vivir digno de nuestras familias y vecinos, asegurando espacios para encuentros sociales, áreas verdes, senderos y miradores para admirar desde lo alto cómo con esfuerzo y perseverancia nuestro pueblo laraquetino resiste a este modelo económico forestal. Nos declaramos en proceso de recuperación territorial y seguiremos luchando por nuestra dignidad, porque consideramos que ya esto está siendo un abuso, que exista tanta tierra para la Forestal Arauco y que haya tan poca tierra para habitar. Con este mensaje les saludamos desde las tierras del sur. Saludo a esas hermosas tierras de Laraquete. Celebramos la rebeldía de la comunidad que, al igual que la comunidad de Curanilahue, se están recuperando estos terrenos usurpados por Forestal Arauco, quienes son el grupo Angelini. Y nos vamos a ir ahora ya cerrando esta boletina con convocatorias que vienen de distintos territorios. Vamos a una convocatoria que hacen desde FIC Hualmapu. Postula tu película a FICUALMAPU, Festival Internacional de Cine y Artes Indígenas en Territorio Mapuche, para su sexta versión en enero del 2021 en Temuco, Gulumapu. Autonomías y Gobernanzas Indígenas y Afro es el foco que se suma a las categorías anuales para promover las miradas de los pueblos ancestrales. Infórmate en www.ficualmapu.cl. Fecha límite, 31 de julio del 2020. Ahí está FICUALMAPU, pueden agregar igual el Facebook, FICUALMAPU, están liberando muchos documentales buenísimos, documentales de existencia y de ancestralidad de los distintos pueblos indígenas. Y nos vamos ahora a Valdivia con una convocatoria de las Furias Colectivas. Queremos invitarte a la convocatoria para participar de la creación de un fanzine de poesía lésbica. La idea de este poemario lésbico nace desde las tierras de Aymil Guardia, en Valdivia, con la intención de levantar un espacio para visibilizar la experiencia íntima de habitar un cuerpo lesbiano. Queremos poder compartir, colectivizar las intensidades y disfrutar del goce de leernos en estos tiempos. Sabernos, a pesar de las distancias sociales, y juntarnos más allá de lo físico, es seguir resistiendo y tejiendo rebeldías. Los poemas recopilados van a ir en un fanzine que publicaremos a través de las redes sociales en formato digital. Y además, el día 16 de junio vamos a hacer una transmisión en vivo desde nuestro Instagram para conmemorar los 4 años del asesinato de Nicole Saavedra Bamontes, lesbiana asesinada. Para participar, envía tu poema con un máximo de 2 planas, formato Word, especificando tu nombre o apodo y el territorio desde donde nos escribes. El plazo máximo para enviar los poemas es hasta el 31 de mayo. Los poemas se envían al mail colectivafuria@gmail.com. Cualquier duda, escríbenos por interno. Motívate a compartir y a participar. Ahí estaban estas convocatorias, entonces, para que estén atentas. Y ya vamos cerrando esta boletina de hoy día 15 de mayo del año 2020. Volvemos a saludar a las radios que retransmiten este noticiero semanal de Radio Humedales: Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Nehuen y Agencia de Noticias Medio a Medio. Las invitamos a seguir sintonizando la Radio Humedales. Les contamos que los martes a las 18 horas puedes escuchar Torta Amor, los lunes a las 17 horas en Búsqueda de una Lesbiana Perdida, y hoy día viernes a las 7 de la tarde, especial musical, hoy día con la banda The Organs. También invitamos a que escuchen el noticiero popular de Boca Sur en la región del Biobío, La Boca Habla, los miércoles y sábados a las 9 de la noche. Estamos cerrando esta boletina. Agradecemos a Radio Controles y DJ Otra Planetaria por estar nuevamente en este noticiero desde los estudios Edelmira Carrillo Paz. Y nos vamos a ir con una tremenda banda del sur, nos vamos a ir con Útero Lunático, ¿la conoces? Escucha el audio y a continuación la canción No Todo Lo Que Brilla Es Oro. Que tengan un buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes en una nueva edición de La Boletina Informativa. Hola, les habla Nata, bajista y vocalista de la banda sureña Útero Lunático. Esta banda integrada por la Cata en batería, la Daisy en guitarra y voz. Bueno, la banda se conformó en el año 2014 en la ciudad de Coyhaique. Nos conocimos, nos reunimos con las ganas de hacer música y crear algo nuevo y contestatario. Yo, de Puerto Cisne, la Cata de Talca y Daisy de Coyhaique, y por alguna razón de la vida nos juntamos todos en ese lugar. La Daisy, nos conocimos en el movimiento, en la reunión y tocata de Patagonia Sin Represa, igual que con la Catalina. Logramos también juntarnos, porque entre separadas no teníamos esa inquietud de hacer algo entre nosotras. Y logramos juntarnos y ponernos de acuerdo para su primer ensayo. Así que ahí se conoció Daisy y Catalina en el primer ensayo. Y todas con muchas ganas y motivación. Nos pusimos de acuerdo de qué instrumento va a tocar cada una. La Cata, primera vez en batería. Y yo, primera vez en bajo. Y Daisy, guitarra, que ya sabía un poco más. Bueno, crear una fusión musical entre la idea de cada una igual era una locura, pero lo hicimos. Mezclamos el ska, el punk rock, el blues, el funk, entre otros. Porque si vamos a aprender a tocar y más una, a ensayar y todo, y a crear, decimos, bueno, si vamos a hacerlo, hagamos algo nuestro estilo. Interpretando nuestras letras, el abuso y la destrucción del territorio y de nuestras cuerpos. Lo hemos visto en la Patagonia amenazado por mineras, hidroeléctricas y las salmoneras que se quieren expandir a lo largo de la Patagonia. Pero la defensa y la lucha constante se ha ganado muchas de ellas y varias aún por ganar. Bueno, el primer tema que lanzamos se titula No todo lo que brilla es oro. Es una de nuestras primeras creaciones. Habla del abuso y el genocidio que ha vivido históricamente el pueblo mapuche por el Estado chileno. Queremos enviarle un saludo a todos los que sintonizan Radio Humedales desde la Patagonia, que no se vende, se defiende. Stop! Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.